Un primer encuentro de actualidad en el que vamos a hablarles de nutrición. Lo vamos a hacer a través del taller que ha organizado la Asociación de Ubrique Piel con Piel. El grupo, pues ha preparado precisamente un taller sobre cómo enseñar a comer bien a los menores principalmente. Un espacio que sin duda, genera inquietudes y duda por parte de los padres y madres. Sobre todo cuando se habla de introducir la dieta sólida a los bebés. Una cuestión esta que suele preocupar muchísimo. Aunque en cierto modo la pauta queda establecida según la edad y controlada además también para detectar esas posibles alergias alimentarias. La situación puede generar inseguridades cuando recurrimos, por ejemplo, a productos infantiles que nos ofrece el mercado, la industria alimentaria. Pues para despejar todas esas dudas, el grupo de apoyo a la lactancia materna, Piel con Piel, ha organizado el taller teórico práctico Enseñar a comer bien, que tendrá lugar el próximo viernes 23 de noviembre de 5 a 7 y media en el IES Maestro Francisco Fatou. Hoy en la mañana de Radio Ubrique vamos a conocer algunos detalles más sobre ese taller y lo vamos a hacer hablando con la dietista y nutricionista Natalia Moragues, que es la que prácticamente ofrecer, ¿no?, ese taller de manera además también práctica, porque nos va a explicar algunos aspectos con ejemplo sobre, por ejemplo, dónde podemos encontrar esos azúcares añadidos de los que tanto se habla, y vamos a conocer además también de qué estamos hablando cuando hablamos de la alimentación de este tipo. Natalia Moragues, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues Natalia Moragues es dietista y nutricionista y además está especializada en la alimentación infantil y en la obesidad. Y bueno, pues sabe muy bien qué es lo que tenemos que comer para tener una vida saludable, porque es importante, ¿no?, el tema de la prevención, prevenir enfermedades. La alimentación adecuada, la alimentación sana, saludable, es la que, puede evitar en cierta medida que podamos tener en el futuro enfermedades diversas de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, incluso hablamos de prevención de cáncer, ¿no?, en cuestiones de alimentación. De ahí esa importancia de la alimentación, ¿no? Claro, es que la alimentación es fundamental. De hecho, incluso lo que has comentado, ¿no?, de que hay ciertos tipos de cánceres que se pueden prevenir simplemente con una alimentación adecuada, con buenos hábitos de estilo de vida, como hacer ejercicio o sin fumar, ¿no? El 70% de los cánceres, para ser más exactos, se pueden prevenir, ¿no?, con estos hábitos adecuados. Y al final estos hábitos empiezan desde la infancia, ¿no? Desde que somos pequeñitos y empiezan nuestros papás a ofrecernos otra alimentación diferente a la leche materna, pues ahí es cuando ya empezamos a comer de forma diferente o empezamos a aprender cómo va a ser nuestra alimentación en un futuro, ¿no? Por eso es muy importante tener claro que cómo debe ser la alimentación de una persona, ¿no? En concreto, empezamos con un niño porque empezamos a alimentarnos siendo niños, ¿no? Y claro, tenemos el problema de que en los centros de salud, al fin y al cabo, nos dedican muy poquito tiempo a orientarnos un poco sobre alimentación. Hay que tener en cuenta que los pediatras tienen unas listas enormes a lo largo del día, ven un montón de niños y nos pueden dedicar muy poquito tiempo, apenas 5 minutos por consulta. Y luego también hay que tener en cuenta, que al fin y al cabo el pediatra no es la persona especializada en nutrición, puede tener más o menos conocimientos actualizados en función de la dedicación que le haya echado a actualizarse en el tema en cuestión, dado que no es exactamente no es su especialidad. Su especialidad es la medicina, el tratar enfermedades, diagnosticar, etcétera, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con que los padres están bastante perdidos en el tema. Muchos llegan a la consulta del pediatra a los 4 meses y ya se les da una hojita con una receta de cómo tienen que hacer a lo mejor un puré para el niño, y algunos empiezan incluso, ya te digo, a los 4 meses ya con la alimentación complementaria, cuando esto se ha visto que debe hacerse esperar hasta los 6 meses, cuando se ha visto no necesariamente tienen que tomar triturados, cuando se ha visto que las cantidades son distintas para un niño y para otro. Entonces, claro, llega un momento en el que la familia se encuentra totalmente perdida, cuando ve que el niño no se come lo que le ofrecen, cuando no se termina la mitad, cuando abre la boca y escupe lo que hay en la cuchara, en fin. Las familias, cuando somos papás y tenemos un bebé de 6 meses, y sobre todo cuando somos primerizos, nos agobiamos enseguida porque vemos que no tenemos la respuesta que pensábamos, y pues es necesario impartir este tipo de talleres, dar este tipo de información a los padres. Los padres están mucho más tranquilos después de asistir a un taller impartido por un especialista en nutrición. Y luego también el taller en concreto que vamos a impartir el próximo día 23 es un taller que hace abrir mucho los ojos, ¿no? Porque voy un poquito más allá de los primeros meses de alimentación complementaria, sino que ya voy un poquito más allá, ¿no? En cómo alimentamos en general a los niños, o sea, niños que ya tienen 2-3 años, ¿qué es lo que le damos para merendar? ¿Qué es lo que le damos para llevar al recreo? ¿Lo estamos haciendo bien? Porque realmente, si te pones a pensar, la mayor parte de la información que recibimos de cómo debemos alimentar a nuestros hijos nos llega a través de los medios de comunicación, de la publicidad. Entonces, muchas veces, después de mucho tiempo ya de un mismo mensaje repetido por la publicidad de un año y otro año y otro año, al final nos ha hecho creer que la alimentación de los niños debe ser de una forma determinada y a lo mejor esa no es la más correcta. Lo que pasa es que no es un especialista en la materia el que nos lo está explicando o el que nos está mandando el mensaje, sino que es la industria alimentaria pues que quiere vender un producto concreto, ¿no? En fin, claro, hay muchísimas cosas de las que hablar. Tenemos un gran enemigo, por así decirlo, entre comillas, en esa industria alimentaria y en esos productos procesados, ¿no? Que bueno, nos deberíamos de llevar quizás a lo mejor a veces las manos a la cabeza si nos ponemos a leer detenidamente el etiquetado, lo que tiene, lo que no tiene, y lo comparamos con lo que, bueno, pues podría ser otra alternativa de alimento que podríamos facilitar a nuestros hijos dentro de lo que, bueno, pues no sé, su dieta diaria, ¿no? La merienda, por ejemplo, que has puesto sobre la mesa. Bueno, pues no sé si damos algo de productos procesados en vez de una pieza de fruta, ¿no? Que es igual de práctico y cómodo a la hora de ir a comprarlo, ¿no? En realidad. Claro, lo que pasa que es que llevamos años escuchando, por ejemplo, te pongo un ejemplo, no es por mencionar una marca en concreto porque, bueno, todos los productos de este estilo son similares, pero por ejemplo el Colacao, ¿no? Uh-huh. El desayuno de los campeones, ¿no? El Colacao es el desayuno y la merienda ideal, ¿no? Y lo han hecho tan bien que a día de hoy es raro el niño que no desayuna un vaso de leche con Colacao. Quien dice Colacao dice Nescuí o dice la marca blanca de Carrefour Mercadona o cualquier supermercado, ¿no? Me refiero a este azúcar camuflado con un poquito de cacao, ¿vale? Pero que es un 70% de azúcar. Esto al final es lo normal, que un niño desayune leche con Colacao cuando realmente no sería necesario. O sea, le podemos dar el lácteo sin nada, sin tener que endulzarlo o con un poco de cacao pero sin azúcar. Y al igual ocurre con las galletas. O sea, lo normal ya es que el niño desayune leche con galletas, o sea, Colacao con galletas. Pero, ¿por qué? ¿Cómo hemos llegado aquí? Pues al final es porque nos dejamos llevar por todas las estrategias de marketing. Pero nosotros los adultos desayunamos eso, leche con Colacao y galletas. Lo más normal es que desayunemos un café con una tostada, a lo mejor, ¿no? Pues a los niños los podemos introducir en el mundo de las tostadas desde que son pequeñitos. No hace falta que pasemos por las galletas. De hecho, no son alimentos saludables para los niños, mucho menos, porque el consumo de azúcar en los niños debe ser todavía menor que el de los adultos. Estamos hablando de unos 15-20 gramos al día como máximo. Y esto ya lo superamos fácilmente con un simple vaso de leche con 2 cucharadas de Colacao y algunas galletas. Claro, pero claro, ¿por qué lo hacemos así? Lo hacemos tan tranquilos, pensando que es lo normal. Porque nadie nos ha dicho nunca, oye, ¿te has fijado en esto? ¿En qué es lo que le estás dando? La gente no sabe que el Colacao es un 70% azúcar. Y esto lo mira, es una de las cosas que vemos en el taller, ¿no? Aprender a interpretar un poco el etiquetado y intentar aprender a diferenciar cuando un producto es saludable y cuando no. Sí, ¿Natalia? ¿Sí? Ay, que te había perdido la momentáneamente. Sí, te quería comentar, yo recuerdo alguna vez algún nutricionista escuchando una información sobre precisamente alimentación saludable y demás, que decían que, como curiosidad, ¿no? Los cereales, que esto es algo también muy normal que se le puede dar por la mañana, ¿no? Muy rápido, muy sencillo, coge el paquete de cereal y ya está. Pues dice, lo comparaba con chuchería, dice, estos son chuches. Son chucheales, ¿no? No cereales, ¿no? Recordaba yo que decía. Y bueno, pues en cierto modo casi que coincide un poco, ¿no? Con todo aquello que nos estás explicando. Claro, es que los cereales, si miras el etiquetado, verás que tienen un 20-tantos% de azúcar. O sea, estamos hablando de casi una cuarta parte de lo que hay en la caja es azúcar. O sea, coge la pedazo de caja de cereales, divídela en 4 trozos y una cuarta parte es azúcar pura. Entonces, ¿qué ocurre? Nos venden el mito, ¿no? O la creencia de que el desayuno debe estar formado por un lácteo, por cereal y por algo de fruta, ¿no? Entonces, al final, ¿qué le damos? Leche con Colacao, los cereales de desayuno azucarados, y le damos a lo mejor, pues para el recreo, un zumo de fruta envasado. Al final, esa es la realidad, eso es lo que le damos, sí, a nuestros hijos. No nos tomamos la leche sola con una tostada y con una pieza de fruta, que es lo que deberíamos hacer. Entonces, claro, todo ocurre porque, bueno, los padres con la mejor intención del mundo le dan a los niños lo que creen que es lo mejor, pero muchas veces nadie les ha dicho, nadie especializado en el tema, porque claro, es lo que te decía antes, la información que les ha llegado a ellos es la que ven en los anuncios de publicidad, de esto para tu hijo, esto no sé qué infantil, ahora han sacado que sí mi primer Colacao, hasta mis primeros lacasitos, que yo cuando veo esas cosas de verdad que es que ya digo, ¿ya qué van a inventar? Y todo lo hacen pensando que, oye, pues si son mis primeros lacasitos, mi primer Colacao, es que yo a un niño de un año ya se lo puedo dar. Claro. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Vivimos continuamente obsesionados con la lectura de las etiquetas de todos estos productos procesados? Porque ahí lo lógico sería no utilizarlos, pero hay veces que no te queda otra, ¿no? En realidad. Bueno, depende, no te queda otra. Yo siempre digo, no hay que demonizar al azúcar, no hay que demonizar a estos productos. Lo único que tenemos que ser es conscientes de lo que están tomando nuestros hijos y tratar que el consumo de estos alimentos sea, pues, el menor posible. Es decir, que cambiemos la forma de alimentar de nuestros hijos y les demos comida de verdad, igual que comeríamos nosotros, ¿no? Hombre, evidentemente nosotros tenemos que comer bien. Si somos nosotros los primeros que desayunamos los croissants, galletas, etcétera, pues mal vamos. Pero la idea es un poco, por lo menos, empoderar a las familias, ¿no? Y por lo menos que sepan y que ellos estén sumados en decidir qué deciden darle a sus hijos, ¿no? Pero muchas veces el problema es que las familias ni siquiera conocen esto. Viven en una absoluta, en un absoluto desconocimiento, ¿no?, del tema. Entonces no pasa nada porque un niño vaya a un cumpleaños, vaya un día a merendar a casa de un amigo y le den Colacao con galletas. No, pero lo que sí tenemos que intentar desde nuestras casas es que en nuestra rutina, de nuestro día a día, pues intentemos no comprar este tipo de productos. Que no pasa nada porque luego un día en la calle se le antoje, vea a un amiguito y se lo coma. Pero sí que en su día a día acostumbrarlo a comer productos más saludables. Y no hay que obsesionarse mirando etiquetas, porque es que directamente todo lo que sea ultraprocesado, que venga en cajas con un montón de ingredientes, ya son alimentos que debemos evitar. Yo siempre digo que vas al mercado y menos al supermercado, y comprar los productos frescos que tenemos en el mercado, y así es como debemos alimentar a nuestros hijos, con frutas principalmente, y el resto de productos, bueno, pues dejarlos para un consumo esporádico, y esporádico no quiere decir una vez al día, quiere decir más esporádico. Lo mejor es no comprarlos, no tenerlos en casa, y acostumbrarnos a comer de una forma un poquito más sana. Claro, porque después al final, bueno, pues siempre acabas utilizándolo, ¿no? Si los tienes en casa, acabas echando manos de ellos, desde luego. Claro. Antes la, al menos, ¿no?, cuando se hablaba de nutrición, se ponía el énfasis en las grasas, en el cuidado con las grasas, en la alimentación, en los niños, en los mayores, en fin. Y ahora el problema o la atención está en esos azúcares, ¿no?, que existen, que están escondidos, como yo decía antes, porque aparentemente ese producto a lo mejor no tiene por qué tener azúcar y, sin embargo, gran parte del azúcar está incluido en él. Y bueno, pues en cierto modo, todas estas informaciones que se van generando, ¿no?, y que van haciendo además también que vayamos tomando conciencia de la importancia de nuestra alimentación. Claro, ahora se ha puesto a lo mejor quizá más de moda el azúcar. Hace unos meses fue el azúcar, la grasa de palma. Anteriormente que si las grasas en general, ¿no? Al final es el conjunto lo que importa. Normalmente los productos ultraprocesados llevan una mezcla de todo. Llevan grasas que no son saludables, llevan azúcares, llevan mucha sal. Entonces, al fin y al cabo, lo que nosotros nos damos cuenta es que son, en general, los productos ultraprocesados los que debemos evitar. Por eso yo siempre digo que tampoco que marearse. Es verdad que es bueno tener un conocimiento mínimo para entender una etiqueta, ¿vale? Pero que no hace falta irse al pasillo de las galletas y mirar las etiquetas de todas las galletas para ver cuál es la mejor, porque ya te lo digo yo, todas las galletas son ultraprocesadas, las que venden en los supermercados, y ninguna de ellas es recomendable. Entonces, a lo mejor es que directamente por ese pasillo ni siquiera pases. Y que te vayas, pues si vas a ir a buscar algo para merendar a tus hijos, pues para tus hijos, pues te vas al departamento de la frutería, por ejemplo, ¿no? Y si un día le quieres comprar unas galletas de forma puntual, pues comprar las que más le gusten, porque como va a ser de forma muy puntual, claro, lo mismo da que sean una que otra, ¿vale? Pero lo ideal es eso, que a ser posible no las tengamos en casa. no las compremos. Ahora, si es el cumpleaños, si es, yo qué sé, un día que os vais de excursión y te queréis unas galletas, bueno, pues ya está, las que más le gusten. Pero por lo menos que en su día a día y su rutina y su estilo de alimentación no vaya por esa vertiente, ¿no? Claro. De un consumo diario de este tipo de productos. Claro, pero hacerlo de esa manera quizá en el día a día en el que vivimos, pues es ir a contracorriente, en el sentido de que, bueno, pues lo lógico, o lo que vemos, no lo lógico, desde luego, como según nos está explicando, pero lo que vemos es pues que se merindan galletas, que se desayuna Colacao, en fin, todas estas cuestiones. Y es complicado ir a contracorriente cuando continuamente, como comentábamos, nos están bombardeando con información, con publicidad, sobre, bueno, pues una serie de alimentos, nos están vendiendo las bondades de unos productos alimentarios que no tienen tales bondades, y es un poco, como decía antes, ir a contracorriente, es complicado, ¿no? De ahí quizás la importancia de empezar desde pequeñito, ir iniciando a los menores, ¿no? En esas costumbres, en esos hábitos alimentarios tan importantes, ¿no? Claro, porque si nosotros acostumbramos a nuestro hijo desde pequeñito a que al recreo yo le mando un tupper con trocitos de fruta, o que para merendar en casa meriendan siempre fruta, a que los yogures, desde que le doy el primer yogur, le doy un yogur natural, sin azúcar, al final ese niño va a comer yogur natural, va a tomar fruta, y por supuesto que es posible que le gusten las galletas, pero él sabrá que lo que se merienda normalmente es fruta, entonces no estará pidiéndote galletas a diario, porque sabe que en casa se toma fruta, y que de forma puntual, cuando vaya un cumpleaños o cuando vaya a casa de un amigo o alguien en el parque le ofrezca, no pasa nada, las puede comer. Ahora, si ya tenemos un niño con 5, 6 años, 7, que lleva desde que chiquitito diseñando cola con galletas, ahora es más complicado hacerle el cambio. Claro. Por eso yo siempre digo, mira, esta mañana justo recibía un correo electrónico de una mamá diciéndome que tenía un niño de 4 años que estaba pues ya teniendo problemas de sobrepeso, y me preguntaba si era muy pronto para llevarlo a un nutricionista porque solo tenía 4 años. Y yo siempre les digo a estas mamás que todo lo contrario, que cuanto antes lo traigan mejor, porque más fácil es cambiar los hábitos. Muchas veces tenemos el pensamiento de que cuando llevamos a un niño un nutricionista, al niño se le va a poner una dieta muy estricta o algo así, una dieta para adelgazar, de estas que se escuchan por ahí, ¿no? Pero no, un dietista nutricionista licenciado, ojo, porque hay mucho intrusismo, es decir, te estoy hablando de una persona que tiene una formación universitaria, ¿no? Y que está especializado en alimentación infantil. Lo único que va a hacer con ese niño y con esa familia es analizar qué hábitos alimentarios tiene ese niño y ayudarle a identificar qué es lo que se está haciendo mal para ponerle solución y corregir ese hábito, y que empiece a comer normal, sano. Al ser un niño que está en edad de crecimiento, pues el cuerpo solo va a ir recuperando el peso adecuado simplemente por cambiar los hábitos alimentarios, sin hacer restricciones excesivas, ni mucho menos. Pues, por eso es importante, claro, que lo sepan los papás, que si tienen un niño, que si ven que el peso se está disparando, que si piensan que no se alimenta bien, pues entonces que acudan cuanto antes a un nutricionista especializado en alimentación infantil. Claro, porque además de ahí, el título de ese taller teórico-práctico que se va a impartir en nuestra localidad el próximo 23 de noviembre es enseñar a los padres a comer bien, porque a veces tenemos que aprender nosotros los papás y luego poder, para poder así enseñárselo a nuestros hijos, ¿no? Porque estamos también nosotros condicionados por esos malos hábitos alimentarios. Claro, es que un niño pequeño come lo que los padres le ofrecen, entonces somos nosotros los que tenemos que aprender qué es lo que tenemos que ofrecerle a nuestros hijos, porque luego ya cuando son más mayores sí, ellos ya van eligiendo, pero al principio cuando son pequeñitos ellos van a comer lo que nosotros les demos. Y esto es fundamental, desde el principio empezar a hacerlo bien, para que todo sea mucho más fácil. Pero bueno, que no se agobien los papás que nos estén escuchando, que ya tengan niños más grandecitos, que también se puede trabajar el cambio de hábitos y poquito a poco se puede ir reeducando, ¿vale? Que también es algo que se puede hacer luego, aunque no lo hayan hecho desde que son bebés. De hecho, reivindicabas antes la importancia quizás de estas cuestiones, ¿no? Del hecho de que haya profesionales nutricionistas en la sanidad pública quizás, ¿no? Porque eso igual podría, bueno, pues plantar barrera a muchas situaciones que se suelen dar ya quizás de adulto, ¿no? Porque vamos arrastrando desde pequeño hasta adulto con esos malos hábitos alimentarios. Y bueno, pues si tuviéramos nutricionistas especialistas en la en atención sanitaria primaria, pues sería una posibilidad, ¿no?, para intentar contrarrestar en cierto modo, ¿no? Claro, es que tenemos en la sanidad pública, tenemos metido ahí en la cabeza lo que es el tratamiento de patologías, pero no trabajamos la prevención. Y realmente si trabajáramos la prevención, pues ganaríamos mucho en salud todo el mundo, y además también habría un ahorro importante económico para la sanidad pública, porque se podrían evitar muchísimas patologías que tienen un coste económico importante, ¿no? Y luego, sobre todo en el tema de la alimentación, que es tan importante, pues a los padres la verdad es que les llega muy poquita información, y sería genial pues que talleres de este tipo, por ejemplo, o charlas o consultas más amplias se pudieran dar desde la sanidad pública, ¿no? Bueno, como profesional nutricionista, yo imagino que cada día, Natalia, conocerás, ¿no?, que hay una mayor inquietud por parte de la sociedad actual en cuestiones de alimentación, ¿no? No sé si, por ejemplo, es un ejemplo de ello, bueno, pues el grupo de Ubrique, el grupo de apoyo a la lactancia materna piel con piel, que se creaba prácticamente hace un año con el tema de la lactancia materna, y que va pues poco a poco evolucionando e interesándose por temas como ahora la alimentación complementaria. Claro, si es que la gente lo demanda, lo que es una pena que no tengamos libre acceso todo el mundo a esta información, ¿no?, que es tan importante, porque volvemos a hablar de lo mismo, volvemos a hablar de prevención, ¿no?, y la alimentación, al fin y al cabo, es prevención y es salud. Claro. Bueno, pues si están interesados en conocer algo más, porque tampoco vamos a entrar en demasiado detalle en lo que se va a ofrecer en ese taller teórico práctico, enseñar a comer bien, recuerden que pueden participar el próximo viernes, 23 de noviembre, en ese horario de 5 a 7, en el Maestro Francisco Fatou. Simplemente, bueno, pues abonando la inscripción previa que se puede realizar en la agencia de viaje Gran Mundo Tour, frente precisamente al IE Francisco Fatou. Natalia Moragues será la responsable de ofrecer el taller y nos ha acompañado hoy aquí en la Sintonía de la Mañana para contarnos, pues, algo más sobre la importancia de la nutrición y de comer bien, y sobre todo la importancia de enseñar a comer bien también. Natalia, no sé si quieres añadir algo más, invitar quizás a todos aquellos papás que nos estén escuchando y que estén interesados a que participen en ese taller, y agradecerte el que nos hayas atendido. Pues nada, animar a la gente de Ubrique o de los pueblos más cercanos que vengan, que realmente es un taller que merece la pena, que aunque uno piense que hace bien las cosas, cuando va a un taller de estos se da cuenta de que muchas de las cosas que hacía o que pensaba que eran adecuadas no lo son, precisamente por esta desinformación o por la mala información que nos llega. Así que tiene un precio muy económico, y animo a todas las familias o familias que estén esperando un bebé, que aunque todavía no vayan a empezar con la alimentación complementaria, todo lo que aprendan ya se lo van a llevar en la mochila. Pues muy bien, una buena sugerencia, ¿so?, para saber cómo hay que ir afrontando, ¿no?, esas situaciones. Exacto. Que vendrán en el futuro. Sí. Claro que sí. Pues con ese agradecimiento nos quedamos. Gracias. Natalia, gracias a ti por estar con nosotros. Venga, un abrazo. Hasta luego.